está más como parte experiencia. Ya lo anterior tocaba bastante la experiencia, porque era, está englobado un poco más en el tema, y ahora es más suelo total. Como por lo menos eso en mi cabeza como estaba un poco pensando. Un poco la compañera de la Molina, que viene de Granada, del Valle del Cri. Yo las conocí por mar en una jornada de economía social y me pareció de las experiencias que tenía así como algunos elementos bastante interesantes y que creo que con el tema del colapso pueden ser grieta, como hemos dicho. Por otro lado, Pepe fue como lo de Marta, me llevaron como diferentes personas a él, ¿no? Como que decía, bueno, y en esto, en el tema de las nucleares, de la energía nuclear, del tema nuclear, pues hay un tipo, el cabril, la lucha del cabril. Y todo el mundo me refería a Pepe. Y dije, bueno, pues habrá que llamar a Pepe. Y ahí pues yo llamé a Pepe y Pepe pues tuvo a bien venir desde Córdoba sin vehículo a motor. Bueno, es decir, colectivo sí, pero no individual, ni nadie que lo trajera, ni, es decir, sin coche. Y, así que guay que entra la generosidad. Claro, me encanta. Y después una experiencia que a mí yo la tengo pasión, que a mí me la llevo siguiendo como años, y son las compis, bueno, de, yo las conocí primero en Astierco, porque trabajando el tema del compost, pues, del compostaje o de la fertilización de los suelos, y yo los conocí así, también creo que tenían una radio comunitaria. Teníamos un trabajo en el pueblo, en el pueblo de Cerro, un trabajo como asociación juvenil, que yo creo que era real, que era potente, y después los conocí como grupo político, ¿sí? municipalista, y que le ganaron la partida a Izquierda Unida y al PSOE, evidentemente, y a todos. Y consiguieron a alcaldía, ahora han tenido que volver a tener que pasar con Izquierda Unida y tal. Y creo que es de las, por lo menos de las experiencias municipalistas, de estas que han inventado el asalto también a la institución, más reales, porque tenían todo un trabajo y que la historia en la base. Y no solo eso, sino que ahí han aprovechado para ir fomentando todo el tema de, con la Pablo Freire y con mucha gente allá, de los pueblos en movimiento. Entonces yo creo que todo el tema de la ruralidad, que lo comentaba Luis en la charla del inicio, esto es central también. Entonces, estos son como tres experiencias, tres piedras de toque, que yo creo que completan ese mapa de grietas de posibilidades. Ya solo deciros que después, que no sé cómo lo vamos a hacer, porque hay muchas peticiones de gente que me ha pedido un ratito para hablar, que cuando ellos terminen, barra libre, es decir, podéis preguntar y después hacemos una parte de barra libre hasta las 9:15, que es la cena. Después tenemos el ratito distendido de las compis poetas que han venido a compartir parte de su arte. Y mañana a las 10 nos vamos al río. ¿Vale? A las 10 nos vamos de paseo a conocer el entorno y a estar vestidos y a masajear un poquillo la neurona. Y finalmente evaluamos y sintetizamos un poco lo vivido. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo lo veis? La barra libre ya no sé cómo hacer, pero seguro que con generosidad y entre todas, no sé, cómo autogestionar los tiempos y demás. Pues empieza. Sí, yo voy con el reloj. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a empezar casi poniendo un vídeo. Voy a intentar hablar un poquito. Gracias. es 2016. El vídeo es de un crowdfunding que estamos haciendo, es que tenemos varios vídeos y el que se ajustaba más en cuestión de tiempo era el de crowdfunding. Que nada, no, es, son, no era por promocionar, es que se encaja más tiempo. Nada, si queréis lograr, también estamos abiertos. Nada más, gracias. Fundamos todo. Thank you. puede ser que haya una serie de personas que luego no suelen ser muchas, este, para este proyecto no, no es un proyecto que vaya para todas las personas, es un proyecto que te tienes que interesar, ¿no? O sea, que tiene el campo de la tecnología, te tiene que interesar. Pero de los dos, tres, cuatro personas que están interesadas, tienen la posibilidad de trabajar en un... Sigue en blanco. De trabajar haciendo prácticas con otros productores locales o con cooperativas, por ejemplo, como el Super, como el Tirán, de tal manera que se especializan, conocen un poquito más de qué tipo de vida o qué tipo de alternativas se pueden dar en este tipo de huevos. No más nada, ya he pasado hasta la 28, no hay más. Me voy a la última y esto. Eso por un lado. Luego, por otro lado, una vez que estas personas se ven interesadas y aquellas que ya les hemos acompañado en un proceso un poquito más largo, tienen la posibilidad de adquirir tierras a través de la movida, digamos. Las personas que están interesadas en adquirir tierras y empezar con esos productores, pues la movida facilita esa relación y les acompañamos en el proceso de producción, ¿no? Porque al final, bueno, vosotros sabéis. He oído hablar que sois productores, por lo tanto, ya comenzar a entender la tierra, entender lo que se cultiva y cómo. Y encima así, del otro lado, pues, algunas personas, madre que se quiera en España todavía, en castellano, pues requieren un proceso de acompañamiento importante. Pero enseguida empiezan a cultivar y a ganar, a obtener esos beneficios. Ahora mismo tenemos, tenemos cinco personas y ganando ya de una tierra se están obteniendo casi 1.500 euros. O sea, que para vivir en el entorno rural estamos empezando a alcanzar lo que viene siendo un sueldo pequeño. Bueno, pues esa es un poco la estrategia de trabajo que llevamos, que junto con cómo apoyamos a los productores, que la Unión ha lanzado varias canales de comercialización, que son las que han tenido, ¿no? Entonces, tenemos la cadena. Y tenemos un programa de fiestas ecológicos y también metemos a plantantes y metemos a propiedad, ¿no? Y con la idea de que ese pequeño emprendimiento luego sea promocionado por la próxima unidad de comercial. Me parece muy importante también trabajar de la mano de las instituciones públicas. Como herramienta para la integración de personas refugiadas. ¿Qué vamos a hacer con esta moción? ¿Qué se puede hacer a nivel político con esto? Muchos habéis dicho, ¿no? Que hasta que no se cambien las políticas, va a ser muy difícil hacer que la tecnología y que otros ciclos y ciclos de economía sean sostenibles. Pues a lo mejor con herramientas como la Diputación y con otros pequeños ayuntamientos que quieran estar un poquito en favor y en promoción de un tipo de producción diferente, pues será la valencia que consigamos también en torno a la economía del barrio, ¿no? Pues estamos en este momento. Y ya está. Muchísimas gracias. Yo no sé si. ¿Quién de aquí conoce lo que es el COVID? ¿Podéis levantar la mano? Yo no. Uf, en Andalucía. Bueno. Es el único cementerio de residuos radioactivos que existe en el Estado español. ¿Eh?

los trabajadores, lo que pasa es que cuando íbamos al principio no querían hablar con nosotros, después cuando se cerró la fábrica y comenzaron las muertes y probaban problemas de jubilación, sí que vinieron en busca de nosotros para que intentar que le ganáramos los esto. Luego, si queréis, podemos hablar todo lo que queráis, ¿vale? Con la introducción que ha hecho Zay de los diferentes proyectos que voy a presentar aquí, proyectos colectivos, pero que todos tienen germen o que todos salen del mismo sitio. En el año 2010 aproximadamente, un grupo de personas, de gente joven de nuestro pueblo, nos metemos en la asociación juvenil, que estaba totalmente desaparecida, con la excusa de poner en funcionamiento una radio. Y voy a intentar hacer muy rápido, porque creo que lo interesante es que preguntéis y que entre todos creemos un diálogo, que es lo más enriquecedor. La idea es que todos estos proyectos de los que voy a hablar a continuación tienen un germen, que es esta asociación juvenil que se llama El Peñoncillo. La localización es en Cuevas del Becerro, es un pueblo pequeñito que está ahí en la serranía de Ronda, en Málaga, que tiene 1.600 habitantes. Y que a día de hoy, como todos los pueblos de nuestra Andalucía, pues tiene ese gran problema que es la despoblación. Esta asociación juvenil en la que nos involucramos, pues empezamos a hacer cosillas allí por el pueblo y entre otras cosas, como es la radio, se monta un cine de verano, se preparan semanas temáticas y se empieza a hacer algunos tipos de protestas, pero protestas siempre desde un punto más constructivo. Como era, por ejemplo, si considerábamos que el río estaba sucio, pues nosotros mismos lo limpiábamos y de alguna manera sacábamos los colores al ayuntamiento de turno. Dentro de esta asociación, el primer espacio del que voy a hablar un poco más es Proyecto Estiércol. En 2013, en una de nuestras muchas asambleas, porque en aquella época hacíamos muchísimas asambleas y largas asambleas además, siguen siendo largas, pero ahora hacemos menos asambleas, nosotros tratábamos todos los temas. Al final lo que hacíamos era un grupo de gente joven que nos sentábamos y hablábamos de nuestro pueblo. ¿Y cuál era el problema de nuestro pueblo? El trabajo. Es que la gente tiene que ir fuera porque no hay trabajo. Bueno, ¿y de qué puede trabajar la gente en nuestro pueblo? Y la idea, al final, es un poco irnos a la lógica. La lógica era que nuestro pueblo de toda la vida se ha dedicado al campo, pero en el campo hoy día lo que hace es expulsar a la gente. Por lo tanto, vamos a intentar presentar un modelo nuevo. Y se nos ocurre un proyecto que se llama Proyecto Estiércol. Estiércol con X, que significa experiencias en tierras colectivas. Ese proyecto, enfocado a crear trabajo, no podía seguir los parámetros que estaban siguiendo los otros modelos agrícolas, de agricultura industrial que tenemos ahora mismo en nuestras tierras. Y hay dos bases, digamos, dos ejes principales en los que trabajamos desde el proyecto. Uno es, ¿qué modelo de agricultura vamos a llevar a cabo en contraposición a este modelo que tenemos, que expulsa a la gente, y cómo vamos a ser lo más autónomos posible? Bueno, pues empezamos a movernos un poco y decidimos con esa idea, que era cómo vamos a crear una agricultura ecológica al final, porque es la que da más mano de obra, de huerta además, ecológica, agroecológica, pero al final eso era más por convicción, no entendíamos tampoco que se hiciera hacer otro tipo de agricultura, creo que eso no llegó a debate. Si llegó a debate, ¿cómo vamos a ser más autónomos? Y ahí entraban, por ejemplo, el tema de los insumos, con las semillas, vamos a empezar a recuperar semillas, vamos a hacer nuestros propios abonos, que ahí empezamos a hacer una serie de abonos que se llaman biofertilizantes, que algunos conoceréis, recuperar abonos del estiércol de toda la vida. Y por otra parte, el ser más autónomo también va de la mano con el peor, a ver cómo lo decimos, el peor parásito que tiene ahora mismo el campo, que es el intermediario y es el que viene a comprarte y a vender, y que en definitiva es el que te hace perder más producción. Entonces, eso, ¿cómo logramos luchar contra eso? Pues por una parte, vendiendo nosotros directamente a través de grupos de consumo y a través de tiendas, que también consideramos que son nuestros aliados en la mayoría de los casos. Con esa idea planteamos un proyecto piloto al pueblo. Y bueno, ¿quién le parece que esto es interesante? Tal. Y bueno, pues al final hubo una serie, de gente joven, entre los cuales yo me incluyo, que nos metimos en el proyecto. No para ganar dinero, sino para aprender, porque era una prueba de piloto. De hecho, la primera tierra que teníamos era un trozo de tierra que iba de la columna hasta la pared, y era para probar. Era para, bueno, ¿cómo se cultiva las coles? Porque yo realmente no había cultivado coles desde 10 años. No sabía cómo se hacía, cómo se cultivaba los coles, cómo sacaba semillas ni nada. Pues vamos a empezar a probar ahí. Pero bueno, eso en poco tiempo ampliamos el espacio, porque el ayuntamiento necesitábamos un sitio para los biofertilizantes. No sé si sabéis, los biofertilizantes se hacen en bidones, desprende un olor que no es muy agradable. Y pues necesitábamos un espacio, el ayuntamiento tenía un invernadero, y con esas pues le dijimos, mira, déjanos un rinconcito. El invernadero no se está usando, por supuesto, que es otro tema que podríamos hablar largo y tendido, el montón de espacios que nos están utilizando en los pueblos. Y le dijimos, déjame un rinconcito para poner unos bidones que tenemos allí. Claro, ellos dijeron, bueno, mételo allí, porque antes los habíamos tenido en una nave cerca del ayuntamiento y sabían lo que eran los olores. Entonces dijeron, mételo allí y por lo menos nos quitáis aquella nave, que aquello nos quitáis un problema. Bueno, claro, cuando tú metes los bidones y ves que hay un invernadero tan amplio, pues digo, bueno, ya hemos entrado. Se hace falta menos. Empezamos a cultivar el invernadero, y entonces el espacio de esto pues se convirtió en un gran invernadero que, desgraciadamente, tiene mucho hormigón, para mi gusto, debería tener más tierra, pero fue como abrir la gran ventana de poder cultivar mucho, y además empezar a traer cursos de biofertilizantes que venían por la zona, que no tenían espacio y que se encontraban con gente joven como nosotros, que estaban dispuestos a coger cursos a cambio de estar de voluntario allí, trayéndole todo el estiércol. Los biofertilizantes hacen con mierda de vaca caliente, recién cagada. Bueno, de los biofertilizantes hablamos otro día. Y entonces habíamos gente que estábamos dispuestos pues a estar trabajando en eso, y además que estábamos empezando a crear algo que nosotros no sabíamos que era novedoso, y era que un grupo de gente joven empezara a querer hacer algo en el campo. Bueno, pues con esa idea, pues como todo en la vida, el grupo, se crea un grupo de gente que empieza a trabajar con el proyecto, y la vida nos va viendo si tenemos interés en seguir en el campo, si a eso le vemos color o no le vemos color, porque el campo tiene su dureza, y además muchas veces no se puede vivir el campo, no te dan los números. Y la prueba piloto se convierte en una realidad. Esa realidad es que una persona del grupo al final consigue vivir de ese proyecto. Habemos otra serie de personas que lo arropamos. Digo lo arropamos porque no nos podemos dedicar en exclusiva al proyecto. Pero sí, de alguna manera hemos estado en la toma de decisiones, hemos estado yendo los fines de semana cuando hemos podido, pues a lo mejor hay que ir a sacar, pues ese día pues intentábamos ir unos cuantos y sacábamos los ajos o las patatas o las papas o lo que fuera. Y el proyecto en el punto que estaba es que hace un año esta persona que conseguimos reflotar el proyecto con nuestro grupo de consumos en Málaga, vendiendo productos en el pueblo, en las tiendas y demás, esta persona, como al resto, pues sus circunstancias de la vida le llevan a que tiene que abandonar el proyecto. Y tenemos que, de alguna manera, entre comillas, chaparlo. De hecho, las gallinas que teníamos, pues incluso se las dimos a otra gente de por allí del pueblo, porque no teníamos la posibilidad ni siquiera de estar. Los cuatro o cinco que estábamos más implicados en el proyecto, no teníamos posibilidad de hacernos cargo de esa responsabilidad que es al final tener un huerto y tener animales y demás. Eso fue hace un año, y a día de hoy pues se está intentando de nuevo revitalizar el proyecto, que se está consiguiendo. Hemos puesto gallinas este viernes, de hecho, y ahora mismo pues lo que yo soy ahora mismo, el que me estoy involucrando más en este proyecto estiércol, que al final nuestro lema es producir comida, muy relacionado también con la diversificación y la necesidad de ir más allá del simple hecho de producir, sino saber que tú tienes que producir comida, y producir comida no es solamente producir un tipo de producto un tipo lo que te exija alguien, sino de calidad, de temporada, de cercano, en fin, todo esto. No me quiero extender mucho en el tema de estiércol porque creo que al final había una mesa antes que se hablaba bastante de estos temas, pero bueno, más o menos en esa línea. Y ahora mismo lo que estamos es, después de un año, volviendo a revitalizar el proyecto. Abajo tenéis patatas, una caja de 15 kilos son 15 euros, y queréis papas sueltas 1,20 el kilo, y también tenemos ajas, 4 euros el kilo. Es importante decir esto porque necesitamos vender para revitalizar el proyecto. De forma paralela al proyecto estiércol, de forma paralela al Peñoncillo, en el año 2015, todo ese grupo de gente que estábamos involucrados, tanto en estiércol como en el Peñoncillo, decidimos montar una agrupación de lectores y presentarnos a las elecciones. Dejamos el Peñoncillo en bloque, todos los que estábamos lo dejábamos, también porque ya teníamos una edad que no estábamos para estar en asociaciones juveniles. Aunque claro, lo nuestro no era una asociación juvenil al uso. Nosotros estábamos en manifestaciones, éramos más un colectivo, pero que veníamos de ahí, al final, bueno, ¿por qué te vas a cambiar nombre, no? Nos salimos de en bloque y entró otro grupo en bloque de gente joven, que yo creo que ha sido como de las cosas más interesantes que han pasado en nuestro pueblo, ¿no? Que al final ya es un relevo casi sin tú, si no tú has estado ahí, te has salido y detrás ha entrado una gente joven que yo creo que tienen más iniciativa ahora mismo a nivel político y de crítica que nosotros mismos. Bueno, pues en esa nos salimos y montamos una agrupación de lectores, el mismo grupo de personas, se enriquece con otra gente del pueblo que ven interesante la propuesta y este grupo de agrupación de lectores le ponemos el nombre de Más Pueblo. Que es allí a nivel local. Nos presentamos a las elecciones, como siempre mucha gente nos dijeron, bueno, pero esto no hay en ningún lado ni nada, me imagino que eso sabréis de lo que os hablo, los agoreros de siempre, y por primera vez en la historia de nuestro pueblo entra un grupo independiente al pleno, que fuimos nosotros, entramos por primera vez, y además se da la circunstancia que llegamos a un acuerdo con Izquierda Unida en el que conseguimos la alcaldía. Entonces hemos estado gobernando. Bueno, seguimos gobernando día de hoy, pero ahora en la tenencia de alcaldía hemos estado gobernando hasta estos últimos años. Como líneas clave voy a comentar tres pilares fundamentales que nosotros hemos estado trabajando dentro del ayuntamiento. Trabajando como equipo de gobierno, pero principalmente desde nuestro espacio, que eran las concejalías que teníamos delegadas, porque Izquierda Unida también trabaja a su manera, nosotros hemos trabajado a la nuestra y hemos tenido también nuestras discrepancias, que ahora cuando hemos tenido que llegar a acuerdo, pues también se han aflorado y ha costado más trabajo llegar a acuerdo cuando tú ves que al final pues no hay una visión tan común de lo que tiene que ser un cambio real a nivel del municipalismo y de los cambios que tiene que haber en el pueblo. Nosotros voy a comentar tres líneas fundamentales que hemos trabajado a nivel político, a nivel de ayuntamiento, a nivel de pueblo. Una es el campo, otra es la energía y otra es la participación. Todo esto de la mano del día a día del ayuntamiento, que el día del ayuntamiento es, si se rompe una farola, eso es lo más importante del mundo para ese vecino, porque tiene la farola allí en su fachada, o si tiene un... Y esa es la realidad que también hay que irla sobrellevando. Pero en estas tres líneas es donde nosotros hemos intentado hacer un poco más la política que nosotros consideramos que se tiene que llevar a cabo a largo plazo. Por empezar por la tercera, que es la más importante, la participación, la metodología, el cómo. Nos hemos basado en grupos de trabajo. Nuestro ayuntamiento, nuestras concejalías se han gestionado de forma de por grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo decidían qué se hacía desde ese espacio y el concejal de turno pues era el que tenía que ejecutar las decisiones que se tomaban. Hemos tenido tres grupos de trabajo principalmente. Uno es el grupo de trabajo de juventud, otro es el grupo de trabajo de economía y empleo y otro es, ahí se integraba agricultura y ganadería, y otro es un grupo de trabajo de fiestas. Como participación, así, cosas novedosas, pues se crea el WhatsApp municipal, donde eso ha tenido una repercusión, pues algo novedoso, llega al pueblo, claro, al final todo el mundo con el WhatsApp te empieza a mandar cosas, ideas, y es algo tan sencillo que parecía como que estaba, ¿cómo esto nos ha ocurrido antes? Era súper sencillo, pero te da mucha más transparencia, mucha más comunicación directa con la gente, y es una manera de participar directamente en el día a día de tu pueblo. Otro tipo de cosas que empezamos a hacer, por supuesto, son las asambleas, las típicas asambleas de pueblo para diferentes temas concretos. No hemos llegado al punto que nos hubiera gustado de asamblea, porque al final sí es verdad que cuesta trabajo de que la gente participe o que la gente se crea esto de la participación. Y como novedad, empezamos a hacer el año pasado reuniones al fresco en verano, que era ir por zonas del pueblo, nos sentábamos como estamos aquí, y empezamos a hablar con los vecinos y con las vecinas de las problemáticas del pueblo. Y eso quizás ha sido lo más... Eso junto a los grupos de trabajo, creo que ha sido de lo mejor que hemos hecho en el ayuntamiento. Además ha sido donde la gente ha participado más directamente y después incluso te han dicho, mira, allí hablamos esto, pero eso no se dijo que se hiciera así de esta manera, o esto tal y cual. Entonces ahí sí he visto yo que ha habido como más implicación. De todas maneras, la participación es un punto que habría también... Habría que profundizar mucho más en qué entendemos por participación, qué entendemos por implicación del pueblo, en fin. Pero los primeros pasos, que es de que la gente, de hecho en mi pueblo se hacían los plenos cada tres meses, pasamos a hacer los plenos mensuales, pues se han ido dando, ¿no? Y en esa línea queremos seguir. Las otras dos pilares fundamentales que se han trabajado desde el ayuntamiento, uno es el campo y otro es la energía. El campo, Nosotros nada más llegar al ayuntamiento, llegamos con una gran ilusión, creyendo, hostia, esta es nuestra área, porque claro, muchos veníamos de Proyecto Estiércol, había gente que nos conocía y bueno, Proyecto Estiércol cae simpático, pero a ver, a medida que vamos a empezar aquí todo el mundo a vender lechuga. Y nosotros decíamos, bueno, pues ahora con el campo aquí nosotros vamos a tirar bastante bien. Y entonces lo primero que hicimos fue, vamos a arrendar tierra y se la facilitamos a la gente del pueblo. ¿Sabéis cuánta gente se apuntó a coger tierra? Vale. Ninguno. Y dijimos, eso salió un poco el medio de empleo, fue como una gran hostia de la realidad, que tú dices, tío, le estamos buscando la tierra y la gente no quiere. Claro, y entonces tú entras en otro debate, porque estas asambleas en las que al final, es que yo empezar con el peñoncillo porque la línea al final viene siendo la misma, y es un grupo de gente que se sienta a hablar y tiene ganas de calentarse la cabeza con cómo mejorar a tu pueblo. Claro, nosotros cuando volvemos esta iniciativa al grupo de economía y empleo, y decimos, es que nadie se ha apuntado. Es que la gente está muy parada. No, mira, pasa una cosa. Al final llega una conclusión. Es que la gente no quiere el campo. Es que el campo siempre nos han dicho que es lo último. El campo siempre nos han dicho que es lo último. Y por debajo del campo están los pastores. Está el campo y por debajo los pastores. ¿Por debajo qué? Los pastores. Tú dices, yo voy a dedicar campo. Y dije, hombre, campo no te voy a dedicar. Pero ya le dije que vas a ser pastor o cabrero. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Entonces lo peor ya era ser pastor. Entonces con esa idea nosotros lo que dijimos, bueno, pues entonces antes de buscar tierra y nada, vamos a empezar a poner en valor el campo. Es que realmente no está en valor el campo. Y empezamos una serie de medidas. La primera fue reunir a los pastores. Nunca se había reunido el ayuntamiento con los pastores. Ese día fue histórico para nuestro pueblo. Los pastores vestiditos limpios con nosotros allí en una asamblea. Fue una maravilla. Claro, porque ellos se sintieron que por primera vez se les estaba preguntando algo. Es que ellos no los conocía nadie. Bueno, sabéis los pastores. Hoy día un sector totalmente envejecido. No hay un cambio, un relevo generacional. Y nadie se preocupa por ello. O muy poca gente se preocupa por ello. Pero bueno, los pastores están ahí y casi van desapareciendo las cabrerizas. Cada vez menos ovejas, o el que tiene muchísimas e intenta sobrevivir, pero nadie, eso es como, bueno, esta gente parece como que eso ya es de otra época. La primera que hicimos fue una reunión con ellos a preguntarle qué es lo que querían. Bueno, pues nos pidieron un tema de formación y demás, se llevó a cabo formación, y en esa misma línea empezamos de muchas cosas de formación. Formación siempre con un objetivo, y era, por ejemplo, vamos a una formación en temas de cómo hacer queso. ¿Por qué? Porque nadie hace queso. Bueno, hay una persona que hace queso en nuestro pueblo, pero nadie se le ocurre que hoy día la leche es muy barata venderla, pero una vez que la transforma, de los quesos se puede vivir. Yo conozco bastante experiencia de gente que vive haciendo queso. Es una manera de vivir el campo transformándolo. La transformación creemos que es imprescindible. Pero claro, estos son pasitos. No podemos empezar con la transformación sin antes poner ni siquiera en valor el campo. Pero en otra línea de formación, taladores, los que talan los olivos, en mi pueblo han desaparecido. Es que no hay gente que tale. Entonces empezamos a dar cursos de formación de taladores. Todo esto, que a priori incluso en nuestro grupo lo hacíamos con bastante reticencia, pues los cursos salieron muy bien. Gente joven que estaba empezando por el olivar, quizás ya no tanto pensando en dedicarse a la tala, pero decía, bueno, pero yo para no tener que tener talado, me voy a enseñar yo a talar. Pero seguramente esos 12 o 15 que se han ido apuntando cada año a los cursos, pues seguro que van a seguir taladores y van a empezar a crear sus cuadrillas de taladores que estaban perdidas, tenían que venir de otros pueblos y no le daba tiempo ya a todos los pueblos alrededores. Esto es verídico. Otra línea que empezamos a trabajar, cómo recuperar ciertos saberes del campo que estaban totalmente en desuso y que eran como algo totalmente marginal. Ahí contábamos en nuestro grupo con un hombre que hacía, por ejemplo, que hace canacho. Hicimos un taller de canacho, también se apuntó un montón de gente y alguno que otro pues hicieron un canacho. Yo no fui capaz de hacer canacho, no tuve tiempo y tampoco tanto, pero yo no fui capaz de hacer el canacho. Entonces, otra línea. Otra línea. Un poquito más de 5 minutos. Venga, yo voy a terminar, voy a ir a los 5 minutos. Un recetario. Vamos a recuperar recetas antiguas y vamos a hacer un librito. Pues se ha hecho y también han faltado libros. De hecho ahora, bueno, y lo último que es las jornadas del campo. que es un gran mercado en la calle principal de nuestro pueblo. Los que conozcáis mi pueblo, Pueblo del Cerro, pues tiene una, es una calle principal, que es una cañada, y allí ponemos un mercado, pero un mercado en el que no puede venir cualquiera. Nosotros ponemos un filtro muy concreto de quién puede venir, y además nosotros le pagamos a gente para que venga a montar el mercado. A esa gente que le pagamos con la condición de que tienen que explicar qué están haciendo. Por ejemplo, uno que funciona muy bien, la cerveza artesanal. Ponemos un puesto de cerveza artesanal, pero ese, aparte de todo lo que vende, tiene que explicar cómo hace la cerveza artesanal, qué ha hecho, qué tal. Bueno, pues hay un grupo de jóvenes en el pueblo que están empezando a hacer práctica con cerveza artesanal. Pero igual que hemos traído, por ejemplo, también al que hace anís, a este de, ¿cómo es?, de Rute. Mi pueblo es una de las zonas donde se da mejor matalahúva. La matalahúva es con lo que se hace el aguardiente. Pues de las mejores matalahúvas que hay en nuestra zona. ¿Quién compra esa matalahúva? El peor parásito que hay para el campo, que es el intermediario. Se las compra una mierda, la mezcla con otra y se la lleva el de Rute. Bueno, pues este de Rute ya dijo que estaba dispuesto a que se coordinara allí en el pueblo y empezó a comprar la matalahúva de forma directa. Se hacen charlas, se hacen exposiciones, en fin, se hacen diferentes cosas, y se hace también algo que es un desayuno kilómetro cero que ha tenido un éxito total. Desgraciadamente ahora ese desayuno kilómetro cero lo tenemos que traer leche del pueblo de al lado porque la vaqueriza cerró hace un año y medio, pero antes hacíamos un desayuno kilómetro cero con leche de nuestro pueblo, con miel de los apicultores de nuestro pueblo, con aceite de nuestro pueblo, con trigo ecológico que traíamos de la gente de las Pigas Negras, que me imagino que algunos conoceréis, de ahí de Humilladero, y ese era un desayuno totalmente kilómetro cero, y además tú ponías en valor que la gente parecía que no se imaginaba que se podía hacer un desayuno kilómetro cero. Claro, ya venía el tipo que te dice, bueno, ¿y el café qué pasa? Y yo, no, yo te pongo la leche, y tú ya quieres un desayuno kilómetro cero, leche y esto hay. Entonces tú ya verás. Entonces, esa jornada del campo, yo creo que ha sido de lo más interesante que hemos hecho también a nivel de poner en valor el campo. Y en ese punto en el que estamos ahora, en poner en valor el campo. En el tema de energía, voy muy rápido. Nuestro objetivo siempre ha sido la soberanía energética. La primera línea que hemos trabajado es, teníamos dos facturas que eran grandísimas dentro de lo que nos llegaba al ayuntamiento, que era la del colegio y la de los motores. En el colegio hemos puesto una caldera de biomasa con la idea de que las aceitunas de la cooperativa, los huesos, sirvan para calentar el colegio. Estábamos hablando de una factura de 2.000 y pico euros, creo recordar, y al final pues ahora se está pagando 300 más lo que se compra de astilla. Y el objetivo es que los de las cooperativas, que se tienen que poner las pilas también, porque esto al final es lo que pasa, al final trabajar con lo de la cooperativa también tiene su historia, son los que tienen que empezar a preparar esas aceitunas, ese hueso de aceituna para que vaya a la cartera. Se han cambiado muchas leyes, los motores han puesto placas solares, y lo último que se ha hecho, lo último que se hizo en el mandato anterior fue una licitación de todas las facturas de la energía con una serie de requisitos para que nosotros la llevara a las grandes empresas. Y bueno, lo hemos sacado a licitación y se la ha llevado una empresa que se llama Aura Energía, aunque nos hubiera gustado más que se lo hubiera llevado otra que era Somos Energía. Pero desgraciadamente Somos no participó, no veía que no eran demasiadas facturas, no sé, era un montante muy amplio para ellos, nos dijo. Y de hecho con ellos fueron con los que más hemos estado trabajando, porque ya teníamos dos o tres facturas de ellos, que es lo que queremos probar. La idea es que ahora mismo lo tenemos con Aura. Dentro del grupo de economía y empleo se lanza una idea. Y es, a ver, Cueva del Becerro, muy bien, un pueblo, 1.600 habitantes. ¿Quién nos marca las políticas a nivel de mundo rural? Diputación, Junta de Andalucía, gente, primero, no es que no viva en los pueblos, es que nos quiere vivir en los pueblos. Si tú vas desde un ayuntamiento a hablar con ellos, es que no eres nadie. Es que no eres nadie. Tú hablas con cualquier diputación de la Junta, es que no eres nadie. Es que cualquiera que tenga una empresa de construcción, llámese X, llega más pronto al presidente de la diputación que tú, pero bueno, de lejos. Entonces nosotros entendimos que habría que trabajar algo a nivel de mundo rural, pero que debería ir mucho más allá de nuestro pueblo. Porque si no creamos una red de mundo rural en la que nos integremos toda la gente del mundo rural, no solo que vivimos en el mundo rural, sino también que tenemos sensibilidad hacia el mundo rural, eso va mucho más allá del mundo rural, pues no íbamos a tener nunca mucha fuerza, porque al final el político de turno del pueblo de tal se queja o la asociación de tal, pero no iba a tener fuerza porque no era nadie realmente en esto. Entonces ahí, esto surge también desde el grupo de trabajo de economía y empleo, se crea Pueblos en Movimiento. Pueblos en Movimiento con esa línea de crear red, de crear fuerza, pero también con otra línea de vamos a poner en valor los pueblos, el mundo rural. Vamos a dejar de hablar de la despoblación. Es que en los pueblos hay muchísimas iniciativas, hay muchísima gente que hacen cosas, y yo no le voy a decir a nadie que se tenga que vivir a vivir el mundo rural. De hecho, yo no quiero que la gente venga a otro mundo y vive la ciudad de, al mundo rural. Pero sí, sí creo que el que elija, que sepa lo que elige si se viene al mundo rural, y que elija ese modelo de vida o no lo elige, pero que sepa que el mundo rural tiene sus cosas diferentes de las ciudades. Os he contado un ejemplo, que lo voy a contar, que era, yo tengo un amigo con el, hace tiempo ya, ¿no? Esto hace ya mucho tiempo, que me decía, yo prefiero vivir en el pueblo, que no hay nada. Y yo, vamos al pueblo, no hay nada. En el pueblo no hay nada, ellos, el pueblo es un rollo, no sé qué, no sé cuánto, pero yo prefiero vivir en la ciudad. Pero la ciudad, ¿qué es lo que hay? Bueno, en la ciudad hay cine. Y yo, pero ¿y tú al cine cuántas veces vas? Y yo, no... ¡No había ido! ¡No había ido! Y todo me está costando la ciudad. Bueno, un poco es eso, ¿no? En este tema del cine, pues mira, tú puedes hacer en los pueblos un cineforum, hay espacios para reventar para hacerlo, cines de verano en cualquier sitio lo hace, y en fin, se puede hacer muchísimas cosas. Pero bueno, cada cual que elija donde quiere vivir, yo ahí no entro. Eso sí, que a los pueblos los respete, se valore, y las políticas quizás que se tengan que hacer desde el medio rural, las decidamos desde el medio rural, no nos las decida gente que no quiere vivir en los pueblos. Entonces se hace un primer foro en nuestro pueblo, en Cueva del Becerro, en el que acude 130 personas, 30 y tantas personas de diferentes pueblos, y se habla sobre todo si existe una identidad rural. Porque si no existe ya una identidad rural, tampoco tiene mucho sentido hablar de los pueblos. Porque al final no hay tanta diferencia, es verdad que ya no hay tanta diferencia entre lo rural y lo urbano, que la hay todavía, ¿eh? Pero no hay tanta, no hay tanta. Al final la gente de lo rural también está impregnada por este mundo capitalista, por este, y le gusta casi lo mismo, y ve la misma serie de televisión, los mismos canales de televisión, y al final es la misma historia. Pero ¿existe una identidad rural? Nosotros creemos que sí. Desde Pueblo en Movimiento se llega a la conclusión de que sí existe una identidad rural. Y de que sería bueno crear esta red bajo esta identidad rural, con ese sentimiento de respeto y de apoyo a esta identidad rural y a los pueblos y al mundo rural. Se hace un segundo foro, este ya se hace en Benalauría, porque esa fue una de las condiciones que pusimos en Cueva del Becerro, y era que el primer foro se hiciera allí, pero que el segundo tenía que ser en otro pueblo y empezar a ampliar la red. Se hace un segundo foro en Benalauría, donde va más gente todavía y donde van más pueblos todavía. Y en este segundo foro se han creado como una especie ya de estructura. ¿Cómo vamos a trabajar? Entonces estamos ahora con los grupos de trabajo que se han creado, empezando a funcionar, o por lo menos intentando empezar a funcionar, porque esto es más lento, es más complicado. Si es difícil a nivel de local, imagínate a nivel comarcal. Además ha empezado a venir ya, por ejemplo, ha venido pueblos de Almería, como Almósita, que es un pueblo muy interesante, y que se está incluso hablando que se haga allí un tercer foro, el próximo foro que sea allí el tercero. Pero también hay otra iniciativa ahora mismo, como los foros ambulantes, y es ir a los pueblos, a las plazas de los pueblos, contar que hay pueblos en movimiento, hacer una especie de dinámica para que todos hablemos de esa identidad rural, si entendemos que la tenemos, y terminar con una especie de fiesta, encuentro, de celebración con productos locales y con artistas locales. Eso queremos hacerlo lo antes posible, pero ya, como ya digo, pues no es tan fácil el engranaje de todo esto. Y nada más. Barra libre, sí, y a las 9:15 a comer, y después tenemos un momento de extendido. Entonces, alzamiento de manos, ¡guau! A ver, hay una allí, Carlos, creo que también quería, ¿no? Quería hacer una pregunta a la bolina. Sí. Vale, Carlos, Isa, Marta, Feliciano. Vale, me suena, ¡ay, Miguel! Vale, pues, Carlos. Vale, la pregunta era solo una curiosidad acerca del proyecto y era sobre todas esas personas que habían llegado a ese pueblo, digamos, que estaba bastante vacío, ¿cómo habían organizado para las viviendas, para si lo hacían comunitariamente, si hacía ahí? Sí. Cogemos varias y hacemos la misma dinámica. ¿Vale? Sí. Marta, una pregunta a ti. Has dicho que cuando propusiste y ofreciste tierra y la gente no quería tierra, que cosa que es bastante habitual, has hablado de que era, bueno, lo has enlazado con que no se valora el campo, porque el campo es lo último. Y te quería preguntar ¿qué es lo que haría falta para que la gente quisiera tierra en tu pueblo, ¿no? Es una realidad que tú conoces también. Si es una cosa de valorar el campo, o si la gente se animaría más si hubiera una hubiera un grupo de gente, hubiera un consumo que cerrara fila y que tú dijeras, yo le veo a esto un poco de económico también. O si son las dos cosas, o cómo se combinan, porque se puede decir que algo sobre el proceso. ¿Tú te la anotas mentalmente? Sí. Vale. ¿Isa? Sí, yo tenía una pregunta para Pepe. Porque has comentado antes, claro, que los, o sea, los residuos de las centrales que se van supuestamente a desmontar, ¿no? Que van a ir todos a, para allá y que, claro, es una barbaridad y tal. Entonces, mi pregunta desde la más absoluta ignorancia es: ¿cuál sería la propuesta? O sea, de, ¿cuál es la propuesta para el desmontaje? Porque entiendo que estamos de acuerdo en que hay que desmontarla, que se ha peleado mucho para. Para que eso pase, entonces, ¿cuál sería, desde el movimiento, ¿no? La propuesta de cómo sería formulada para todo eso? Pepe, la almacena, Miguel. Sal. Vale, también tú aquí. Miguel. Sí, bueno, yo simplemente dos cosas. Una, a Pepe, si viendo el futuro que se avecina sobre el Cabril, ¿de algún modo tenéis pensado ya algún tipo de movilización o llamada a la movilización social para intentar que Andalucía esté exenta de peligro nuclear, ¿no? Y a Cristóbal ha nombrado un poco el tema de la semilla y me he quedado, porque eso es una cosa que ya lo había comentado antes y se quedó ahí un poco. Sobre el tema de semilla, ¿habéis hecho banco de semilla? En fin, no sé, que nos conteste un poco sobre esto. Felicidades, y cerramos con Leti y vuelve la palabra a la gente que ha hablado. Vale, cerramos con Diego. Vale. Miguel le pregunta por el tema de las semillas y yo por el tema de la reutilización de los productos que eso ya había estado diciendo. A nivel personal, si se habían planteado, puesto que están en una zona más alta y no pueden tener según qué cultivos, se habían planteado lo de hacer con las coles el chucrut, que además aquí en nuestro país, el chucrut que entra a las tiendas de dietética y de los herbolarios y demás, pues viene de Holanda y de Alemania, cuando aquí tenemos coles a patadas, según qué sitio, y se debiera aprovechar ese potencial. Cortito, ¿Levi? Sí, ya pensaba que siempre, bueno, tú lo has dicho, esto de la gente joven no quiere estar en el pueblo porque no hay trabajo, no sé qué, siempre tenemos que retallar, pero la cuestión del ocio, de la diversión, de las relaciones básicamente que establecemos a través del ocio, que creo que es una necesidad. ¿Cómo, con qué percibes tú en el pueblo si has dicho algo? ¿Diego? Sí, yo soy totalmente urbanista, como una pregunta de urbanista, a alguien que está en el campo. Es totalmente rural. Sí, sí. Ha hablado de esa identidad rural que os unió, porque no tenéis claro si había esa identidad. Al final llegaríais a una conclusión de cuál es la identidad rural y es muy rápido, imagino que eso no será extenso, no lo es, ¿no? ¿Cuál es la identidad rural? Te digo porque, claro, yo al relacionarte con gente también en lo rural, en otras partes, a lo mejor, pues me da la idea de ir a eso, lo rural no va a hacerlo, pero sí para hablarle a lo mejor de lo que estáis haciendo a algunas personas que puede ser interesante. Bueno, María, contesta, Pepe. Bueno, o sea, lo que el ayuntamiento nos ofreció fueron tierras principalmente. Luego hemos intentado, con el tema de la vivienda, como es un temazo también de explotación, digamos, no hemos conseguido todavía que haya una vivienda oficina por el ayuntamiento, una vivienda social, que pudiera no solo ayudarnos a nosotros, sino a otras personas que quisieran, digamos, empoblar, ¿no? Porque al final. Nos hemos encontrado dos problemas. Uno, que la gente no quería alquilarnos y luego dos, que no había ninguna vivienda social. Al final conseguimos, hacemos 12 personas viviendo en el pueblo, de los cuales 5 son personas, digamos, migrantes que han venido migrantes forzados. Y hemos alquilado una casa que es como la casa del proyecto, digamos, que tiene esa habitación y es bastante asequible. Pero, y ahora nos hemos empezado pero no, pero es una alquilada, o sea, es un coste y por ahora, con financiación que tenemos del proyecto, digamos, se cubre parte de eso. Y otra parte la cubren las personas que viven. Y nada, pero bueno, ahora un poco pues, en la línea del nuevo alcalde, que esperamos que de sintonía, queremos volver a trabajar un poco esta idea de la vivienda social, porque al final, si tú no, para promover que la gente vaya a vivir al campo, necesitas facilitar eso pues, con acceso a tierras, con acceso a formación, con acceso a vivienda. En primer la tesis que mantenemos dentro del movimiento antinuclear es que por lo pronto cerremos las centrales, dejemos de generar residuos. Y cuando eso ocurra, estamos dispuestos, aunque no se sentaron para discutir democráticamente si queríamos energía nuclear o no, o si queríamos el cementerio en nuestra tierra o no, hay que tener en cuenta que está en un parque natural, tierra arriba, de la cabecera de parte de Guadalquivir, recoge a Sevilla y un montón de zonas, es una zona sísmicamente activa, se ha falsificado el mapa geológico, la cuadrícula geológica de la zona, está falsificada y lo digo con todas las palabras, entonces no es el lugar idóneo, pero bueno, cerramos las centrales y una vez que cerramos las centrales, discutamos, hagamos un debate democrático qué hacemos con los residuos radioactivos, tanto de los de media y baja que vendrían a cabrir como los de alta. Lo máximo que hemos conseguido hasta el año 2000 y pico, además quisieron colocarnos también el cementerio de alta actividad en el Valle de los Pedroches, un batolito granítico que hay allí, y de, había 20 puntos en España, de esos 20 puntos que había en España. Tres los teníamos en Córdoba y otro a la otra parte de Badajoz. También estuvimos movilizando a miles de personas, 5.000, 6.000, 8.000 personas. El problema es que ahora lo máximo que hemos movilizado cuando se cortó el dinero para las zonas de la Fundación Enresa, porque estuvieron repartiendo para callar boca a la Diputación, a Cruz Roja, Consejería de Medio Ambiente, periódicos de la zona. El problema es que solamente cuando anunciaron que iban a hacer una ampliación y el idiota del director, del presidente de Enresa, una semana después dijo que la Fundación Enresa, por la que se reparte dinero por dos vías. Una vía Boletín Oficial del Estado a los pueblos del entorno, pero como los otros pueblos también lloran, pues se crea la Fundación Enresa para dar dinero al resto de pueblos del entorno, graciosamente. Pues ocurrió que se cerró la Fundación Enresa porque Enresa necesita dinero, tiene un déficit importante, entonces logramos sacar a unas 200 personas hace aproximadamente 3 años. El problema es, como tantas cosas, que hemos estado trabajando y movilizando gente desde el año 79 hasta que llegó el Boletín Oficial del Estado y metió en aquel entonces 50.000 pesetas por bidón almacenado para los ayuntamientos de la zona, pues que la movilización ha decaído mucho y la gente pues sí, sabéis, está allí, vale, ¿y qué? Bueno. Hemos intentado revitalizarlo con el movimiento ibérico antinuclear, pero desgraciadamente yo he intentado también implicar a otra gente de Andalucía. He contado lo de Palomares, he contado lo de Andújar, he contado lo de... para ver si se resurgía el movimiento antinuclear en Andalucía y la contestación ha sido nula. Seguimos insistiendo. Pero ojalá pudiéramos movilizar. Cada vez que hay noticias nuevas, informamos de lo que ocurre. Y cada vez que se da una falsa noticia, también deciros que ha habido accidentes. Ha habido accidentes. Un año en la zona donde están trabajando con los residuos radioactivos, por la noche se disparó sin saber por qué los extintores de incendio cayeron sobre los bidones que estaban trabajando y recogieron agua radiactiva. Lo denunciamos públicamente, Enresa lo negó, pero en privado, dos años después, a mí me lo reconocieron en privado que sí, me dijeron, sí, es verdad, era agua radioactiva, pero la recogimos, hicimos hormigón con ella y la almacenamos. Y ha habido algunos otros más, se le han caído bidones, etcétera, etcétera, ¿no? Al respecto, ofrecernos como CGT Andalucía que nos comuniquéis lo que haya por lo que podamos sumar, ¿vale? Sí, perfecto, perfecto, claro que sí. Bueno, la primera pregunta era el tema de verle color al asunto, aparte de ponerlo en valor, eso está claro. Eso va de la mano. Mucho que te pongan valor al campo y al final no te puedes dedicar al campo porque tú necesitas comer todos los días y te gusta beber tus cervezas y además viajar, por mucho que tú lo pongas en valor no vas a ir a ningún lado. En esa línea, yo te voy a comentar más lo que vamos a empezar a hacer es desierto, porque al final más pueblos, o lo que era el Peñoncillo, o el grupo que estábamos en el Peñoncillo, que ahora llamamos más pueblo, estamos ahora mismo en un momento de que necesitamos también refundarnos como algo más que una agrupación de lectores, como algo más de la asociación juvenil que fuimos. No sé exactamente lo que vamos a hacer, ayer estuvimos a la asamblea hasta las 2 de la mañana y en esa estamos hablando de... porque al final también la política tiene sus cosas y el día a día de la política te come a mucha gente, y hay que intentar dosificar. Entonces, en esa línea, estiércol yo lo entiendo también como una parte de ese cambio y de ese movimiento o de ese ir a mejor en nuestro pueblo. Desde estiércol, un planteamiento que estamos haciendo ahora, pero es un planteamiento que hemos hecho a nivel de grupo de forma informal, no está decidido, pero sí creemos que puede ser una línea interesante, es empezar a hablar con los hortelanos de nuestro pueblo, porque en nuestro pueblo no hay problema de producir. Tú, cualquier hortelano que tú cojas, ese no tiene problema en producirte lo que sea y la cantidad que tú le digas. El que tiene lechuga para todo, para medio pueblo. El que tiene papa para la otra mitad. Eso no hay problema en producir. ¿Dónde está el problema de ellos? A la hora de vender. Ellos no saben comercializar. Entonces nosotros lo que nos estamos planteando a nivel interno, ya te digo, de forma informal, y todavía no está claro exactamente cómo lo vamos a hacer, porque tiene también su resquicio y yo no tengo claro exactamente cómo lo podemos hacer para tampoco convertirnos en un intermediario, es aglutinar a estos agricultores y que empiecen a producir y nosotros empecemos a seguir cultivando nuestras tierras, eso lo tenemos clarísimo, pero ciertas cosas empezar a cultivarlas con ellos. Por ejemplo, los ajos. Allí nuestro pueblo, el que no tiene ajo, ese ajo tiene todo el mundo. Bueno, pues hablar con estos productores que nos saque ajo y nosotros comprárselo a ellos. De alguna manera, empezar a integrarlo para crear una especie de cooperativa o algo mucho más amplio que ya se vería con el tiempo. Que todo esto también depende de lo que estos productores quieran hacer y de la capacidad que tengamos al final de vender y de crear esos grupos de consumidores. Y de esa gente que se comprometa con ese grupo de productores, con esa gente del campo y con ese mundo rural al fin y al cabo. Entonces, esa es la idea. Pero por ahí queremos empezar a trabajar y es algo que a mí personalmente me motiva mucho ahora mismo hacerlo y uno de los motivos por los que he vuelto un poco ahora al proyecto. De hecho, lo que he hecho a mi tío, que es un hortelano, le he dicho que empiezas acá 40 lechugas semanales de día escapar. Que no está fácil. Escalonar 40 lechugas semanales no está fácil. No está fácil. Mi tío me ha dicho que sí, que no vas a caer. Bueno, yo le he dicho que no está mal. Todo el año. A lo mejor. Le he dicho que julio y agosto se las perdono porque se suben muy rápido con el calor. El resto del año se puede sacar lechuga escalona. Pero está la maravilla de verano. No, pero aquí incluso la maravilla de verano se pone muy duro y se sube. Entonces, esa es un poco la idea. No sé si respondo. En cuanto a la semilla, nosotros para empezar con el proyecto Estiércol, hablamos con el banco de semillas de la Serranía de Ronda y nos facilitaron semillas, se las devolvimos después y ahora mismo, en la medida de lo posible, utilizamos nuestras propias semillas. Pero todavía hay cosas, por ejemplo, como las coles que nos faltan, tener más semillas nuestras, sacarlas nosotros mismos, lo que hacemos es llevarlas a un... porque nuestra zona es muy fría. Entonces, para acá tú, por ejemplo, la planta de tomate y tienes que sembrar en la fecha que tú quieres, tienes que sembrar muy tarde si tú quieres sacar tu propia planta. Entonces, lo que hacemos es que las llevamos nuestra semilla a Vélez, la estamos llevando concretamente, ellos nos sacan los planteros, nosotros le pagamos el plantero y sembramos nuestra planta con nuestra semilla. Tenemos nuestro banco de semillas a nivel del proyecto Estiércol, que está en mi casa de hecho, tengo allí un montón de tarros de semillas, que ahora lo estamos renovando, Por eso también estamos ahora mismo un poco también en un proceso de transición en el proyecto. Lo estamos renovando porque al final Semilla y Vida renovando y muchas de ellas han perdido. Otra que tuve la etiqueta, pero esto no puede ser porque al final la siembra y no es eso. Entonces estamos en ese punto ahora mismo de renovar. Allí hay un desbarajuste de semillas que todo el que tenga campo y tenga semillas sabrá lo que es un desbarajuste de semillas. No es una locura. Yo tengo semillas de todos lados ya. Que voy a un encuentro, por ejemplo, de la Red Andaluza de Semillas, que ahora hemos tenido, ahora de hecho hemos tenido uno en el pueblo, pues tú vas a intercambiar algo. Y a nivel de ayuntamiento también intentamos lanzar un banco de semillas local. Pero esto es como todo, es lo que estamos hablando de los productores. Si al final la gente no se lo cree, yo tengo ya el banco de semillas, lo puse a disposición de todos los que quisieran arrancar el banco de semillas. El ayuntamiento le dio un espacio para el banco de semillas. Que se podía gestionar entre los hortelanos. Los hortelanos no lo vieron, decían que era más fácil a la cooperativa comprar la planta que salía 20 céntimos a 10. Bueno, ¿y tú qué haces con eso? ¿Le coges un martillo y le metes la cabeza martillado? No, no, lo que ha dicho el banco de semillas de la Serranía de Ronda, ¿eso qué es? ¿Diputación? No, es un banco de semillas de la Serranía de Ronda que está relacionado con la Universidad Rural Paulo Freire y que está vinculado a la Real Andalucía de Semillas. El venadero en el que os metí ahí no era para... ¿No servía para producir plantas? Es que mira, en nuestro pueblo el invernadero te puede ayudar a adelantar las plantas. Pero no, en la época de frío hace el mismo frío dentro del invernadero que fuera. Y de hecho el invernadero ya no lo tenemos. El invernadero era municipal, cuando entramos en el ayuntamiento, a modo de ejemplo, dejamos el invernadero. Eso fue también un momento crítico de ahí, que dijimos, no, el invernadero lo vamos a dejar para que veáis. Que nosotros estábamos aquí medio de ocupa, pero que el invernadero no nos hace falta para el proyecto, que nosotros somos capaces de seguir con el proyecto arrendando tierras en otro lado. Y eso es lo que hicimos, un modo, además de explotar. Ahora mismo no tenemos invernadero, tenemos una hectárea y media de tierra con algunos olivillos y unas cuantas gallinas que pusimos al pie. Después lo que ha dicho Feliciano. Ahora se van a animar a poner pollo. Y ahora, es lo que iba a decir, ¿no? Feliciano ha dicho ahora lo del chuclum. Yo no sabía lo que era, no sé lo que es. No sé lo que es. Es una blanca, porque está como... Sí, ella. ¿Todo el mundo lo sabe? Bueno, yo lo sabía antes, pero siempre me la ha explicado ella ahora. Sí, sí, sí. Y... Aquí es que no es un campo, porque en Alemania es la hora de... Yo solo... La idea de lo que ella me ha dicho, de transformar las coles, y otra que me ha estado comentando así como de si nos interesaría a lo mejor producir, tener pollo y demás, nosotros en todo eso estamos abiertos. Lo que se trata es de experimentar, probar, gente que quiere involucrarse y hacerlo, y gente que quiera consumirlo, y estar respetando al final lo que es un proyecto, es una idea de pueblo, una idea de vida. ¿Cuánto se tarda de tu pueblo a Málaga? Una hora, menos que desde el rincón a Petear. Un eslogan que tengo muchas veces. No, me queda una pregunta dos, ¿no? Ah, el tema del ocio en nuestro pueblo. Mira, el ocio a grandes rasgos sigue siendo el mismo prácticamente que en todos lados, que salí por las noches, jugate y tal. Pero si se han hecho, nosotros tenemos en nuestro pueblo este grupo de jóvenes que se metieron el peñoncillo justo cuando nosotros nos salimos y que quizás sea un hilo blanco dentro de lo que es la gente joven, que además son los que están involucrados en el grupo de juventud del ayuntamiento y son los que deciden qué se hace con el presupuesto del ayuntamiento. Desde el peñoncillo se hacen cosas como una revista. Yo tengo una revista que sale mensualmente, cada dos meses más o menos, donde escribe mucha gente del pueblo y la gestiona totalmente ellos. Ellos la autogestionan, la venden a un euro y ellos lo hacen todo. Además de sus actividades, en fin, desde el peñoncillo hacen muchas cosas. A nivel de grupo de juventud, nosotros se hicieron. Se empezaron a hacer la música en vivo en los bares. Eso, por lo bajín, era también un poco la lucha contra el reggaetón y la lucha contra esto. Pero al final, tú pones música en vivo en los bares, barcillos de nuestro pueblo. En nuestro pueblo hay ambiente. Tenemos 1.600 habitantes, pero la gente que conoce nuestro pueblo, hay ambiente. No es decir, ah, este es el pueblo nacional. No, nuestro pueblo sabe que hay todo el mundo todas las noches. Tú te vas hoy, por ejemplo, en el pueblo, se corta. Una de las cosas que hicimos es cortar la calle principal. Y aquellos respetos de gente tapeando, un ambiente muy familiar, y ese es por lo que hemos apostado. Entonces empezamos a hacer lo de la música en vivo. Un viaje cultural al año. Y lo que es el colofón del grupo de trabajo de juventud, digamos, lo que ha sido lo más potente, que es la noche en pie. La noche en pie es una noche cultural a nivel local, que además cogió la fecha de una cosa que se llamaba la copea, que era música electrónica, con hora feliz de 6 de la tarde a 8 para que la gente entrara a beber tinto verano gratis, cerveza gratis, niños y niñas mareados, pues digo niño y niña porque eran niños y niñas lo que había, mareados por los rincones del pueblo, un montón de policías porque había peleas, pues eso se ha cambiado a una cosa que se llama la noche en pie, que se... Eso lo organizaba además de forma privada, esto se organiza de forma pública y con voluntarios, que son estos jóvenes que están en el grupo de trabajo y que se tienen cosas tan novedosas y tan, y que parece que no deben estar al alcance del mundo rural, como es un pianista en la puerta de la iglesia tocando a las 10 de la noche, o un concierto de funky o de soul o de cosas así, o exposiciones que hay muchas, pues es la noche en pie, yo creo que es la, ahora mismo. Para mucha gente del pueblo, la noche es más guapa del pueblo, eso lo dice ya la mayoría de gente. Y eso sale del grupo de juventud de la gente joven. Pero eso no quita que sigamos teniendo nuestros bares. Botellón nunca había en nuestro pueblo, es algo que no sé por qué, pero nunca ha surgido, nunca ha cogido fuerza el botellón, pero sigue siendo. Pues, y todo esto es al final un grupo de gente joven y hay otro, mucha gente joven que su ocio es diferente, que es otro. Y la última y la más larga además, pero que la vamos a intentar hacer muy corta. Nosotros, el tema de identidad rural, sí entendimos que hay una identidad rural y que es una identidad rural que está muy vinculada, por ejemplo, a los tiempos, a la manera de ver los tiempos en la vida, a la confianza. Rara es la puerta que todavía no están los pueblos abiertas, raro es que alguien pase hambre en un pueblo, porque nos conocemos todos y tú sabes que tu vecino o tu vecina lo está pasando mal, pues tú ya se las apañas para que se le llegue a lo mejor la ollita de cardo y no se entere nadie. Y cosas como, por ejemplo, tener la naturaleza al lado, eso nos da identidad también. Esa, por ahí va la línea de la identidad que nosotros marcamos como mundo rural. Autoexprimimos un poquito más. Es más, los sueños de florear, venir aquí, sentaros, o yo qué sé, o poneros para aquí para que os vean, ¿verdad? Y vienen a presentar dos libros, dos cosas, y que lo primero, a lo mejor más, que es más cortito, ¿no? Voy a hacer un pipi. Así que os dejo sacar. Bueno, yo quería aprovechar para presentar este, no un libro, es un conjunto de fichas y bueno, el resultado de 4 años de trabajo en un grupo político en Diputación de una confluencia ciudadana en la que formo parte y bueno, era la secretaria asesora del grupo. Y bueno, en este grupo, pues lo que la Diputación de Granada, lo que priorizamos es que, bueno, que teníamos que abrir grietas, como ya esta mañana se ha notado por aquí, que teníamos que ser la voz y el canal para los colectivos y las plataformas que querían cambiar cosas en política, que teníamos que entrar para salir. Y entonces, bueno, pues este librito es resultado de todas esas acciones. Son 15 fichas que hemos seleccionado, las 15 iniciativas que durante estos años hemos podido llevar a esta política provincial a través de mociones, ganadas esas mociones, a través de enmiendas y sobre todo a través de un trabajo continuado entre los colectivos con los que la hemos ido diseñando y luego el trabajo nuestro en Diputación para que a nivel de gobierno se llevaran a fin, ¿no? Y se ejecutaran. Entonces, las 15 iniciativas, pues la intención es que quienes detrás la firman y detrás la explican son esos colectivos o esas entidades o esas personas que generosamente se han acercado a nosotros y que nosotros a la vez pues, hemos hecho todo lo posible para que esa forma de transformar la política y esos otros modelos económicos en los que creemos y fue por los que entramos y esa otra manera de entender lo local, lo municipal y los modelos relacionales, pues lo hemos podido hacer conjuntamente con la gente. Entonces, bueno, por ejemplo, La Bolina es una de las iniciativas que la tenéis por aquí, o bueno, con ISA, el Ala del Cambio, con Comunalia y con la, ¿no?, con lo que es el Ala Municipalista, o con Sambra, la Renta Básica de las Iguales, que también conseguimos que Diputación tenga aprobada una Renta Básica de las Iguales para la provincia. Ahora hay que trabajarla, pero ahí está, está aprobada por unanimidad, y lo que hay que seguir trabajándola y exigiendo de alguna manera, ahora hace falta la masa crítica, que estemos detrás. Yo ya no estoy ahí, y los que estábamos, entramos para salir, como hemos dicho, ya no existimos, no hemos disuelto, pero lo que queremos es dejar esto, ¿vale? Y luego, por ejemplo, el Pacto de la Economía Social y Solidaria y del Bien Común, que es el primer pacto provincial que también se lleva a una diputación, pues no solo se confirmó, sino que ha participado entre ellos CGT, que conseguimos que, bueno, que se entrara en el pacto cuando en diputación no estaba CGT, y ahí estáis, pues ahora seguís estando en el pacto, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente que están por aquí los libritos. Luego, aparte, bueno, pues tiene esa parte creativa y artística en todo lo que son las imágenes que llevan, de ilustraciones y demás, que están hechos con corazón, igual que toda la iniciativa, y que os lleváis lo que queráis, porque son gratuitos, se han hecho para que la gente los comparta. Por supuesto, las entidades que habéis participado, tenéis lo que queráis, pero igualmente hay 800 ejemplares, o sea que hay muchos ejemplares para que se utilicen, y sobre todo para que iniciativas como la vuestra pues puedan seguir cogiendo herramientas, contando con esto, con los colectivos que están ahí y con la gente, por ejemplo, conmigo, pues a disposición de dar ideas y de colaborar en que los municipalismos y las iniciativas comunales pues sean las que vayan abriendo grietas. Y ya está. Me han dicho rápido y yo. Vale. Eso tiene tarea, o sea, que esto no es algo así como para contarlo rápidamente, porque es muy complejo, es algo muy, muy ambicioso también, es algo, bueno, que sale un poco de, sale bastante de los moldes que tenemos metidos, tanto en política como en economía, como en lo social, y claro, sería, necesitaría mucho más tiempo para, si hago presentaciones de la ecología social y tardo 3 o 4 horas en hacerla, resumiendo muchísimo, ¿no? Porque toca todos los ámbitos de la vida, o sea, es importante. Bueno, esto es un libro que escribí con un compañero suizo, porque resulta que él había hecho, bueno, la ecología social, lo digo rápidamente, es sobre todo Murray Bookchin el que lo ha teorizado. Murray Bookchin no es un intelectual puro, es una persona que a los 9 años estaba en el Partido Comunista, entró en el Partido Comunista, a los 29 años es trotskista y a los 32 pues es anarquista y después ecologista, o sea, y hace una síntesis de todas las aportaciones de cara también a lo que él ha vivido, las dificultades que ha vivido, los cambios que ha tenido, porque se ha encontrado frente a realidades a las que no le podía contestar, entonces pues fue investigando, ¿no? Y poco a poco pues propuso pues no solamente una crítica del sistema, sino que también propuso una salida del sistema, que es el municipalismo libertario y la ecología social como meta. Pues rápidamente, este libro en realidad, pues mi amigo Vincent Cerver, que es, él hizo una biografía intelectual de Murray Bookchin. Entonces, el economista que lanzó la palabra de crecimiento es un economista francés, se llama Serge Latouche, y él dijo una cosa, dice: quien piense que en un planeta finito el crecimiento puede ser finito es o bien un loco o bien un economista, no puede ser otra cosa. Entonces, claro, este hombre tiene una colección en Francia de todo un repertorio de los precursores del decrecimiento. Entonces, claro, va de Epicuro, pasando por Tolstoy, Kropotkin, bueno, un montón de personas, y claro, uno de ellos pues es Murray Bookchin. Entonces, voy a intentar presentar rápidamente lo que es la ecología social, porque mi tarea, bueno, en realidad reposa en 3 bases. La ecología social tiene una base, digamos, es el análisis de la sociedad, lo que está ocurriendo, partiendo de un, de una constatación, o sea, que el mundo se está derribando, que esto, bueno, estamos ante el reto más importante que la humanidad ha tenido, ¿no? Y que está el capitalismo, su primera contradicción fue, pues, los obreros, cómo explota a los obreros hasta el máximo, o sea, hasta aniquilar, ¿no?, lo que es el ser humano, ¿no? En este sentido, la segunda contradicción del capitalismo es los límites externos que tiene, o sea, se carga los ecosistemas que un día han permitido que el ser humano pueda llegar en la Tierra, pueda vivir en la Tierra, pueda surgir de la evolución de las especies, ¿no? Entonces esto es bastante grave. Entonces llega a la conclusión de que o bien acabamos con el capitalismo o bien el capitalismo acaba con nosotros. Te acaba con nosotros porque la vida puede seguir de otra manera, pero nosotros no habremos desaparecido porque no tendremos sustento necesario para poder vivir. Entonces esto es el análisis, ¿no? El análisis, el conocimiento y el saber. Conocimiento, el saber es una cosa intelectual, se para aquí, pero el conocimiento va un poco más abajo. Y es lo que tú decías, por ejemplo, el aspecto rural es esto, o sea, es tener conocimiento de la vida por el contacto que tenemos con ella, por la relación que tenemos profunda con ella, ¿no? Entonces, esto es las herramientas. También redefine conceptos, por ejemplo, yo muy a menudo dice, los anarquistas están contra el poder, todo poder es maldito, y él dice, no, el poder existe, no se puede quitar, no podemos quitarnos de encima del poder. El poder es el poder de decidir, es el poder de hacer las cosas. Entonces esto lo tenemos que compartir entre todos, porque de ahí surge precisamente, es dominación, lo otro es dominación, no es poder. Y entonces, pues él hace un análisis histórico también de cómo aparece la dominación, ¿no? Bueno, del hombre sobre la mujer, y empieza así, así. Sería, ya digo, no puedo, porque sería muy largo explicarlo, la hipótesis que tiene sobre esto, ¿no? Cómo apareció en el creciente fértil hace 10.000 años, ¿no?, con el cambio climático, todo eso. Después, claro, aparecen las sociedades mercantiles que ya ponen en peligro lo que es la base antropológica del ser humano, o sea, que es el dar, recibir, intercambiar. Y esto está hecho con el concepto del honor también, porque el honor es el cara a cara, o sea, una cosa que me dices tú hoy no la puedes negar tú para mí, pero esto tiene que ser cara a cara. O sea, cómo poco a poco evoluciona el sistema mercantil y un día llegamos al capitalismo, pero el capitalismo no nace ahí donde la sociedad mercantil está más desarrollada, porque si no se hubiese desarrollado, hubiese nacido en el sudeste asiático, que 80% del flujo mercantil se desarrolla en el sudeste asiático. Surge en Inglaterra y es el capitalismo rural. Por ahí es donde lo que decíamos antes, Marta, de la relación con la mujer, porque claro, en ese capitalismo que nace con un mercado más grande del mundo, que es Londres, con 500.000 habitantes, hay una competitividad tan grande que necesitan tierras nuevas. Entonces, para eso van en los comunes y destrozan a lo que son las comunidades. Y para destrozar las comunidades, el pilar más importante es la mujer. Las mujeres es el pilar más importante de las comunidades tradicionales. Entonces, cazan a las brujas, es la caza de brujas, y matan a miles de mujeres. Eso lo dice Federici, una mujer que ha escrito un libro, Calibán o las brujas, creo que es. Está muy bien, está muy bien. O sea que explica, ¿no? Hay un análisis de todo esto, cómo la sociedad se va. Entonces, pues hay, con reacción a esto, poco a poco, claro, el capitalismo para rentabilizar, pues utiliza la ciencia para la tecnología, para ganar tiempo, para ahorrar, porque lo que cuenta en el capitalismo en realidad siempre es bajar los costes de producción para ser competitivos en el mercado. Esto es la cosa principal, ¿no? Y segundo, que el capitalismo sin el Estado no hubiera podido nacer. Esto es importantísimo también porque ya se deslumbra a la hora de utilizar las herramientas para hacerle frente al capitalismo o para vencerlo, el Estado sabemos que no se puede utilizar. Y ahí es donde el error de la izquierda, el error de los ecologistas, de los verdes, porque quieren utilizar una categoría del capitalismo para cambiarlo, es imposible. El Estado necesita del capital y el capital necesita del Estado. Son dos caras de la misma moneda. Esto yo lo digo a rasgos rápidos, porque es imposible abarcarlo todo. Pero a partir de ahí, esta es la primera base, ¿no? El análisis. Después hay una segunda base, que es el mundo tal como tendría que ser. No como podría ser, no, como tendría que ser. O sea, la sociedad, que es la segunda naturaleza, porque somos primera naturaleza de carne y hueso, somos mamíferos, somos parte del ecosistema, pero la particularidad del ser humano es de ser un ser social más que los demás. No es que los otros no lo sean, los caballos son seres sociales, los lobos son seres sociales, pero nosotros tenemos la particularidad de poder cambiar las estructuras sociales. Tenemos esa capacidad de auto-instituir el tema político, que la política precisamente es el ámbito donde se deciden las cosas, es ahí donde se deciden. Y lo que, bueno, lo que la izquierda ha intentado hacer y los verdes es manejarse siempre en un sistema político inventado por el capitalismo. Esto no hay que olvidarlo. Entonces, precisamente Bookchin lo que propone es la herramienta para conseguir esa sociedad donde la sociedad que se integra dentro de los ecosistemas, a partiendo de lo local. No se puede partir de otra manera, o sea, para integrar los ecosistemas, integrar donde están los seres humanos, ahí donde se maneja, ahí donde se escogen los modos de producción, ahí donde se escogen, pues, la relación con la naturaleza, ahí es donde se tiene que fraguar la nueva sociedad, ¿no? Entonces, el tercer, ya digo, el primero, la primera base es el análisis y la constatación de lo que hay, y la tercera es el imaginario, el imaginario, el imaginario este que siempre ha habido en los movimientos sociales de que quieren transformar a la sociedad. Los comunistas tenían el comunismo, y los libertarios pues tenían el comunismo libertario. O sea, había esa necesidad de trascender la realidad. Y eso creo que es consustantivo al ser humano también. Es una dimensión espiritual, podríamos decirlo, ¿no? De alguna manera. Y eso Albert Camus lo dijo, ¿no? Dice, un ser humano no es como un perro para vivir al pie de un muro. Necesita ir más allá, ver otra cosa, ¿no? Y creo que es un motor importante que siempre nos olvidamos, ¿no? Entonces, esto es primero, segunda base, y la tercera base es los medios para alcanzar la finalidad. Entonces, estos medios no tienen que estar en contradicción con la finalidad. Eso es lo que ha pasado con la Revolución Rusa. Queremos el comunismo, sí, pero pasamos por el Estado. Y ha sido un desastre de los más grandes que ha habido. Y esto no solamente eso, sino que ha destruido la esperanza del ser humano. Ahora solo se trata de darle una cara buena al capitalismo o pintarlo de verde. Pero no hay perspectiva. El único que da perspectiva actualmente, lo digo, es Murray Bookchin con la ecología social y el municipalismo libertario como herramienta política para alcanzar esta ecología social. Y la para Bookchin, o sea, lo político y lo social están íntimamente mezclados. Una cosa no puede representar la otra. Y esto fue el error de la creación del Partido Socialista en 1895, que se crea en Marsella, cuando dicen, bueno, vamos a mandar delegados en el Estado que nos van a defender a los trabajadores. Se acabó. De ahí se parte la sesión, hay una sesión que se hace, los únicos que conservaron es la Internacional, la Asociación Internacional de los Trabajadores, la CNT representándola en España, pero si no, ya a partir de ahí se desmorona todo. Y como el proletario ya no es como fue, ya no es una clase unificada, entonces contar con el proletariado como transformador de la sociedad es un elemento más, pero no el motor como pudo serlo hasta 1936. Además, Perruti lo dijo, tenemos que darnos prisa, porque ya lo tienen copado el proletariado en muchos sitios del mundo. Con el fordismo, cuando la gente ya se puede comprar las cosas que fabrica él mismo, ya está. O sea, ya entró en una dinámica de dinero. Entonces, por eso yo creo que, bueno, es una presentación que he hecho, ¿eh? Muy rápida, muy rápida. Lo que quería decir es que está relacionado con todo lo que hemos estado hablando. Por supuesto. No hay duda ninguna. Lo único es que la alternativa tiene dos filos. Puede ser revolucionaria si le damos un sentido, pero puede ser también una adaptación al sistema. Reformista, correcto. Ah, pues si vivimos bien así, ¿para qué vamos a cambiar el sistema, verdad? Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, que